Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Alguien dijo que la paciencia todo lo alcanza. Sin embargo, a veces se pone difícil ser paciente, ¿eh? Bueno, yo ahora te voy a contar la historia de alguien que la vivió y puede ser un ejemplo para todos. En la vida de San Juan de la Cruz se cuenta que Jesucristo le dijo un día: Juan, ¿qué regalo me pides por lo que has escrito de mí? Y el santo le respondió: que me concedas paciencia para padecer por tu amor todos los sufrimientos que quieras permitir que me sucedan. Y en verdad que le fueron llegando en gran cantidad. Hubo hombres que se dedicaron a inventarle toda clase de calumnias y hasta querían hacerlo echar de su comunidad religiosa, hasta empujarlo a la cárcel. Su salud después de la prisión era muy deficiente y llegaron a destituirlo de todos sus cargos y decretaron que debía irse a un convento lejano. La flebitis y la erisipela le atormentaban una pierna y del único modo que podía descansar un poco era amarrándola a un lazo y echando este sobre una alta viga para colgar así la pierna. Los superiores le propusieron dos conventos para ir a pasar sus últimos días: el de Beasa, donde estaba de superior uno que lo amaba mucho, y el de Úbeda, donde el superior le tenía una tremenda antipatía. Y él escogió el de Úbeda para poder ser más paciente. Y allá fue enviado. El superior le echaba en cara hasta la comida y los remedios que le daban. Le quitó un enfermero que era muy atento y puso a otro que lo trataba mal para que lo cuidara. No dejaba que le llegaran visitas y lo humillaba sin cesar. Esto lo hacía crecer cada día más en santidad. Todo lo soportaba en silencio con la más admirable paciencia. Pensemos un poquito. Como Juan de la Cruz, tenemos que pedirle a Dios la paciencia y trabajar para ejercitarla. Es una virtud que nos permite soportar las dificultades sin quejarnos, manteniendo la serenidad en medio de cualquier dificultad de la vida. Ella cuida todas las otras virtudes, porque siempre hay obstáculos en cualquier obra buena que se emprenda y solo puede superarse con la paciencia. Se necesita paciencia no solo para progresar espiritualmente, sino también en las cosas humanas cotidianas. Cuando hay que esperar en un lugar, al tener que hacer algo delicado en el trabajo, al enfermarnos y dejar de hacer lo de siempre hasta curarnos, para tratar con personas difíciles y en tantas otras ocasiones cotidianas. Todos necesitamos ejercitarla para que se haga más llevadera nuestra misión. Es necesaria en cualquier momento, por eso hay que tomar la decisión de practicarla. Para hacerlo tenemos que buscar en todo la voluntad de Dios y aceptar las cruces del camino. Ellas nos traerán bendiciones si las aceptamos con serenidad. Él no nos quita la carga, sino que nos fortalece para soportarla cuando le pedimos ayuda en la oración. Recordemos aquello que dijo San Juan de la Cruz: el más puro padecer trae y acarrea el más puro entender. Mira, una persona paciente ofrece a todos un gran aliento con su ejemplo. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.